Y hoy en nuestro turno de entrevistas tenemos en nuestros estudios a dos conocidos, berriozartarras, muy conocidos por la población porque les ven con sus cámaras de fotos casi en todos los actos que se organizan en este pueblo, que no son pocos, y nos van a hablar un poco pues de eso, precisamente, de fotografía, de su actividad preferida que tantas y tantas horas les lleva a ambos dos. Estamos hablando de Patxi Pitillas y de Eduardo Goikoa, como decíamos, dos berriozartarras que se dedican a esto de la fotografía y nos van a explicar bastantes cosas. Nos van a explicar, entre otras cosas, algunas actividades que tienen previstas organizar próximamente y de las cuales hablaremos en unos momentos. Egunon, Eduardo. Egunon, Patxi. Egunon, Jaime. Egunon, Patxi. Egunon, Jaime. Tengo entendido que últimamente ya lleváis un tiempo juntándoos un grupo de personas en Berriozar que os aficionados, vamos a decir, a la fotografía, motivados un poco pues por el querer aprender más, por el querer juntaros, aprender los unos de los otros y organizar en la medida de lo posible también algo en este ámbito. Eduardo, explícanos un poco. ¿Qué es eso de la asociación de fotógrafos? Que no hay asociación, que sí hay asociación, pero bueno, algo hay, ¿no? Una especie de grupo de personas que os empezasteis a juntar hace ya un tiempillo, ¿no? Sí, bueno, pues hace, no sé, 3-4 meses, pues bueno, pues la gente empezó a comentarnos, a Patxi y a mí, pues que bueno, pues tenían también afición por la fotografía, que querían aprender un poco, a ver si les podíamos explicar alguna cosa, pues diferentes técnicas de fotografía. Entonces, bueno, pues decidimos hacer un pequeño grupo. Nos juntamos en principio 7-8 personas. Nos juntamos cada 15 días aproximadamente, pues con la intención de eso, de explicarles pues a estas gentes, pues... Sí, de explicarles que lo que sabíais vosotros, sí, ¿no? Eso es, pues los... Es que es difícil reconocer uno mismo que sabe más que los demás. Entonces tenemos que decir que Eduardo es una persona que ya lleva mucho tiempo en esto de la fotografía. Patxi, además de la fotografía, también es un gran telefonista, como habéis podido escuchar. Ya que le ha sonado el teléfono. Eduardo, cuesta reconocerlo, pero las cosas como son. Has recibido ya varios premios... Alguna que otra vez nos ha tocado informar sobre ello y bueno, te juntas en la calle, ¿no? con conocidos y con no tan conocidos que se interesan por la fotografía y te preguntan y dices, bueno, pues vamos a juntarnos y vamos a aprender los unos de los otros, ¿no? Uh-huh, sí, eso es. Entonces, lo que hicimos fue elaborar un pequeño manual para enseñarles un poquito la técnica fotográfica, empezando desde cero, porque muchas de las personas con las que nos juntamos prácticamente nunca habían tocado una cámara de fotos o la utilizaban siempre en modo automático, o sea, no tenían grandes conocimientos. Entonces, bueno, pues cogimos ese manual, lo fuimos desgranando poco a poco y bueno, pues enseñándoles, y ahora ya, pues la verdad que van aprendiendo, ya tienen bastante más nivel. Se nos va uniendo cada vez más gente, estamos ya pues sobre 20 personas. Y... 20 personas que con sus 20 cámaras de fotos, vamos, podríais dedicaros a, bueno, a montar una empresa, vaya, con 20 personas, madre mía. Sí, ya se empieza a complicar un poco el tema de juntarnos, pues por tema de local, pues cada vez es más difícil. También solemos hacer salidas, excursiones, pues hacer fotos pues por el día, por la noche también. A la gente le gusta bastante la fotografía nocturna. Y eso, pues nos juntamos varios coches, nos vamos a cualquier sitio, nos cogemos unos bocatas y unas cervezas y estamos hasta las 3 o las 4 de la mañana haciendo fotos por ahí. Y tú, Patxi, que no tienes hijos, pues más fácil, ¿no? Digo, lo de salir a cualquier hora sin ningún tipo de compromisos es más fácil. Los que como Eduardo y como yo tenemos hijos es más complicado. Sí, pero bueno, al final cualquiera le saca tiempo para hacer algunas cositas y ir a hacer algunas fotos por ahí, pero la verdad es que estando así pues te da un poco más de libertad y al final, pues bueno, la mujer lo típico te dice siempre, bueno, yo tengo un marido pegado a una cámara. Bueno, en tu caso además es bastante cierto, porque no te pierdes una actividad en Berriozar, y gracias a ello también en Egusquiplaza podemos seguir la vida diaria de este pueblo a través de los gráficos que nos proporcionas en esas magníficas galerías, que tan agradecidas por el pueblo de Berriozar, y que también te tenemos que agradecer aquí en Antena para que todo el mundo lo sepa, y porque, bueno, hay que reconocer las cosas. Pachi, tengo entendido que también habéis preparado ya para el día 23 un rally fotográfico sobre la toponimia del Monte Ezcaba, de Berriozar. Esto es una iniciativa nueva aquí en Berriozar, no se había hecho nunca. Solicitéis incluso que se inscriba la gente y bueno, explícanos un poco en qué consiste esta nueva iniciativa, esta actividad. Pues el ayuntamiento ha preparado unas jornadas sobre el Monte Ezcaba. Entonces nos comentaron a ver si podíamos preparar algo que sería algo más visual en ese tema, aportando desde el nuevo grupo, no grupo, que hemos formado de fotografía. Y bueno, salió un poco adelante la idea del rally. Yo ya conocía lo que era el formato de rally después de haber estado en algunos. Y entonces simplemente lo hemos trasladado aquí, que tiene pues una pequeña variante, ya que los rallies en sí, en la base es muy parecido a todos los que existen por ahí, pero bueno, llevándolo al campo de la toponimia, luego el día de las pruebas pues ya se verá ahí que tiene una pequeña variante, pero bueno, al fin y al cabo es como todos los rallies que se organizan por ahí. Entonces la inscripción es el mismo día. El mismo día se hace, es cuando la gente conoce las pruebas y las realiza durante la mañana. Hay unas bases participar en el rally. No son pocas, no nos da tiempo a leerlas todas, pero vamos, lo tenéis como muy organizado, ¿no? Sí, al final, pero bueno, las bases es un corta y pega. Todos los rallies, las bases prácticamente son las mismas. Es un corta y pega. La gente que acude a este tipo de acontecimientos ya prácticamente se las sabe sin leerlas, pero bueno, se leen en nada, en un minuto se leen y se comprenden enseguida y no tiene mucho, o sea, no tiene mucha vuelta, porque al fin y al cabo es pasar la mañana haciendo unas fotografías. Es como una especie de gincana fotográfica, o sea, sin más, no tiene mayor complicación. Y vamos a conseguir tener un mayor conocimiento de Berriozar, de su toponimia, y comprender también, a través de ese lenguaje visual que es la fotografía, conocer un poquito más nuestro pueblo, ¿no? Sí, además comprenderlo un poco mejor y la verdad es que te quedas muy, no sé cómo decir, pero... Sorprendido. Te quedas muy sorprendido de algo que tú conoces realmente, de ver esos otros puntos de vista de gente diferente, de que con esos encuadres que cambian de cámara, aunque solo sean un par de metros, la verdad es que te quedas muy sorprendido de ver los resultados de algo que tú conoces. Te llega a sorprender gratamente de cómo es visto por otra gente. Al hilo de esto que está comentando ahora Pachi, Eduardo, todos los videntes vemos una misma cosa, pero no estamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, aquí, según quien coja el objetivo, en un mismo paisaje, en un mismo objeto, ve cosas diferentes. Sí, bueno, pues haciendo fotografía, bueno, pues la práctica es mucho, entonces, pues bueno, pues ves... Dejas de ver objetos pues para ver formas, para ver puntos, líneas, triángulos. Entonces, bueno, pues con todas esas cosas que vas viendo intentas componer una fotografía. Y bueno, la luz principalmente, pues hay situaciones en que la luz es... O sea, hay una luz que solo podrás hacer la fotografía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso normalmente no te das cuenta hasta que ya te metes con la fotografía y bueno, pues sí, son cosas que con la práctica pues se van cogiendo y te cambia un poco la forma de ver las cosas. ¿Qué es lo más difícil de fotografiar para ti? ¿Las personas? ¿Los paisajes? Por mi forma de ser, lo que más me cuesta quizás sea las personas, pues por... no sé. O sea, a mí, por ejemplo, el paisaje me encanta, porque me voy a cualquier sitio, el contacto con la naturaleza, estar solo acompañado principalmente. Al hacer fotografía me gusta ir solo principalmente, me meto en la naturaleza e intento que la naturaleza pues me transmita lo que o sea, intento transmitir yo en la fotografía lo que estoy sintiendo de la naturaleza en ese momento. Entonces, ese tipo de fotografía es la que más me gusta. Y pues la más difícil que sea, pues sí, la fotografía social, donde haya gente, me da un poco más de reparo. Y bueno, pues... En las fotografías que retratáis, ¿se puede conocer también vuestra persona? Es decir, un pintor, cuando pinta... de alguna manera también siempre se retrata, ¿no? Sí, bueno, con el tiempo se va creando un estilo. Entonces, bueno, en ese estilo se supone que va parte de ti, de cómo ves tú las cosas. Y bueno, sí, en teoría sí, pero vamos, ya es con mucho tiempo y bueno, al principio es muy difícil. O sea que... Pachi, sí, ¿es muy caro esto de dedicarse a la fotografía? Mucho. Mucho, ¿no? Sí, sí, porque al final hay 50.000 titos, según vas experimentando en diferentes técnicas fotográficas, te hace falta otro tito más y la verdad es que todo lo relacionado con la fotografía es bastante, bastante cara. Y bueno, pues hay algunos complementos que los puedes hacer un poco en plan casero, en plan manual y sales adelante, ¿no? Al fin y al cabo... es caro, pero tampoco no te tira para atrás el poder realizar este hobby, ya que desde ahora mismo, con toda la tecnología que hay, con pocas cosas, puedes hacer grandes historias. Entonces, bueno, yo creo que a la gente no le tiene que tirar para atrás por ahí y que se tire a experimentar un poco lo que sale, porque al final... La verdad es que vas descubriendo muchas cosas, porque como comenta Edu, puedes hacer todo tipo de fotografías, algunas más fáciles, más difíciles, pero la verdad es que es gratificante y que sacar una buena foto cuesta su tiempo y sobre todo, igual lo que comenta Edu, que es más difícil el tema de retratos y cosas de eso, es porque la gente igual no tiene mucha paciencia, porque siempre, no, pues tira, dispara, que ya saldrá, no sé qué. Lo que pasa que luego te tomas tu tiempo para hacer las fotografías, pero luego la gente no llega a apreciar de por qué te estás tomando ese tiempo, ¿no? Que se creen que salen solas y luego cuando las... Qué lento es este fotógrafo, ¿no? Sí, lo típico. Pero luego cuando sale, ah, joder, pues qué foto más maja, ya, pero es que hace falta su tiempo, ¿no? A veces cuando dispara y ya sales, no, porque hay que tener en cuenta bastantes cosas, como ha comentado Edu, la composición, la luz... Eduardo, dices que te gusta más retratar los paisajes que las personas, pero tanto a ti como a Pachi, como a mí y a otras personas en Berrezar nos ha tocado retratar mucho a la gente, sobre todo en Eguskiplaza, ¿no? De esas fotos, sobre todo en las actividades culturales, fiestas, Berrezar Reneguna y cosas de estas, y a la gente le gusta además ser retratada, ¿no? Somos un poco narcisistas. Bueno, no, está bien, al final, bueno, pues no sé, a todos nos gusta vernos, pues las galerías estas que solemos hacer, pues la gente las ve a gusto, pues bueno, pues nosotros hacemos fotos a gusto, intentamos, pues sí, hacer fotos de la gente para que ellos se vean y bueno, pues no, narcisistas tampoco nos gusta vernos, sin más. No, aparte que con esto también estamos informando, porque lo que hacemos en Eguskiplaza... principalmente es informar y en este caso también informar a través de la fotografía, porque a través de la fotografía se pueden decir muchas cosas. Se puede, por supuesto, decir, oye, pues mira, el Olentzero ha estado en Berriozar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se puede sin escribir absolutamente nada, no sé, transmitir qué tiempo hace, qué temperatura hace, cuál es el ánimo de la gente, si se está viviendo esa actividad con fuerza o no, es decir, a través de la imagen se puede informar. Sí, está claro, una imagen vale más que mil palabras y sí, o sea, al final lo que se trata con la fotografía es de transmitir también, entonces sí. Estamos comunicando con la fotografía y comunicar puede comunicar cualquiera, Pachi. También en el rally puede ir cualquiera, puede ir cualquier persona que tenga cualquier cámara de fotos. Vamos a animar a la gente a que vaya, no hace falta que vaya con una cámara de 6.000 euros, puede ir con una cámara de 200 euros. Sí, tranquilamente. O sea, mientras tenga una tarjeta para poder descargarla, se puede ir con cualquiera. Que no vaya con el rollo de antaño, ¿no? Eso es. Mientras no venga con el carrete, porque lo tenemos un poco difícil para luego descargar las fotos en el ordenador, pero con una compacta se puede hacer. Incluso hay una categoría infantil para menores de 14 años que también tiene cabida y Y la verdad es que ver las fotos infantiles tienen otro punto de vista, o sea que... Y es para aficionados, al fin y al cabo, o sea que puede arrimarse cualquiera que quiera sacar que quiera participar. Eso sí, es. En este tipo de temas no solo se valora la técnica fotográfica, sino que bueno, se valoran muchísimas más cosas. Entonces, pues eso, como dice Pachi, hay puntos de vista que, vamos, que una foto hecha en 3 metros de distancia diferente puede ser totalmente diferente, depende de quién la haga. Entonces, bueno, pues que no hace falta, es una gran cámara, porque no solo se valora la técnica ni la calidad de la foto. Sí, pues... los rallies suelen ser más que todo para juntarse entre los amigos del gremio, almorzar y pasar la mañana haciendo... Porque luego... Como casi todos los hobbies, Pachi. Eso es, porque los premios no es que sean una cosa así excesiva y la gente simplemente va a pasar la mañana. Uh-huh. Bueno, pues vamos terminando ya esta entrevista. Ya sabéis que no tenemos mucho tiempo, el magazine dura una hora y tenemos que hacer muchas cosas durante el magazine, aunque ya estamos en la recta final de este. Eduardo, os habéis juntado en torno a 20 personas, en torno a la fotografía. ¿Qué intenciones o qué objetivo a corto o medio plazo tenéis en ese grupo? A ver, de momento el objetivo es aprender, que la gente aprenda, cada uno pues enseña lo que él sabe, pone de su parte y bueno, sí que nos gustaría con más tiempo pues llegar a crear una asociación fotográfica en Berriozar. Queríamos haber empezado ya, pero bueno, vemos que es un poco quizás demasiado hacerla tan pronto. Hace falta mucho tiempo, hay muchas cosas que organizar y bueno, gente que quiera implicarse, ¿no? En el tema y bueno, claro, con el tiempo haremos algo. Se te acerquen bueno. 20 personas preguntando, igual que se acerca alguna también dando respuestas, ¿no? Exactamente, eso es, sí. También hace falta gente que sepa, que controle un poco y bueno, poco a poco, pero algo haremos. Pues muy bien. Porque al final el grupo se creó más o menos de esa forma, o sea, sacando un poco... las dudas que tenía la gente, ponerlas sobre la mesa, nos iban preguntando precisamente eso, como nos ven todo el día haciendo fotos para Eguski Plaza y andando por ahí, pues entonces nos iban preguntando pues sobre sus cámaras, a ver, para poder sacarles más partidos. Y para ir sacando esas dudas adelante es lo que como se creó el grupo. Entonces, luego crearlo como algo más oficial ya tiene unos compromisos, una burocracia que la gente todavía pues prefiere enredar con las cámaras más que todo. Pues nada, seguir enredando con las cámaras para que todos los demás podamos también seguir disfrutando con vuestro enredo. Eduardo Egoikoa, Pachi Pitillas, eskerrik asko por haber estado hoy con nosotros y hasta la siguiente. Muy bien, venga, ale, agur. Agur. Suri, agur.